tierra que era tan serena cuando me querías. Hay un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que haré. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. Vendrá una estrella y hacerme compañía. Buenas noches, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y empezamos con todo lo que es la información en el mundo del fútbol. Hay muchas noticias, pero empezamos con la Liga MX, la liga que sigue su curso. Ahorita están jugando la segunda jornada, o bueno, jugarán este fin de semana la segunda jornada, pero pues ya hay resultados de lo que pasó. Durante la segunda jornada, perdón. Y se jugará la tercera jornada empezando este fin de semana. Entonces, pues empezamos con el Puebla, que le ganó 3-2 al Tijuana. Este partido fue jugado el domingo. Y bueno, pues fue un partido muy batallado, muy peleado. Y gana el Puebla en un partido que necesitaba ganar el Tijuana, pero pues sigue sin encontrar esa victoria. Habían ganado en el primer partido en la jornada 1, pero se le escapa esta oportunidad a los conducidos por Piojo Herrera, y pues veremos si pueden seguir ganando puntos, porque recordaremos están en peligro del descenso en esta temporada. En otro partido, el América le gana 3-1 al Toluca, Guadalajara le gana 1-0 al Monterrey, León y Necaxa empatan 0-0, Morelia y Querétaro empatan 2-2, Atlas y los Tigres no se hacen daño 0-0, igual que el Cruz Azul Puma 0-0, Pachuca le gana 2-0 al Chiapas, y con esto se ponen en primer lugar de la tabla en general. Y Veracruz le gana 2-0 al Santos Laguna. Entonces, con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Pachuca, como había dicho, está en primer lugar con 6 puntos y con 5 goles de diferencia a su favor. El América está en segundo lugar con 6 puntos y nada más 4 goles a favor. Después le viene a Querétaro con 4 puntos, Puebla con 4 y Pumas con 4. En sexto lugar está Tijuana con 3, Veracruz con 3, Guadalajara con 3, y de ahí ya se vienen Atlas con 2, Cruz Azul con 2, Necaxa con 2, los Tigres con 2, Monterrey con 1, Toluca con 1, Morelia con 1, Santos Laguna con 1, León con 1, y hasta el fondo está Chiapas, que todavía no gana ningún punto, con 0. Y bueno, los partidos que ahora sí se vienen de la jornada número 3 este fin de semana empiezan por el partido con Tijuana contra el Guadalajara. Este se va a jugar el viernes. Los del sábado son los siguientes: Querétaro juega contra Puebla, Atlas contra el Veracruz, Monterrey contra el Cruz Azul, Pachuca contra Necaxa, América contra Tigres en un partidazo, o eso esperamos. El domingo tendrá acción con los Pumas, enfrentándose al León, Chiapas contra Toluca y Santos Laguna contra el Morelia. Entonces, pues, ¿cómo lo ven? Desde ahí parece ser que va a ser una buena tercera jornada dentro de la Liga MX. Y también ha habido resultados en la Copa MX. La Copa MX, que es un torneo adyacente a la Liga MX, en los que juegan equipos de las tres divisiones más adelantadas del fútbol mexicano. Entonces, hoy jugó Morelia contra Alebrijes Oaxaca y le gana 3-0. Uno que se ha retrasado, el partido entre Dorados contra Querétaro, pues no ha comenzado. El de Leones Negros contra Cruz Azul van 1-1, y después en la noche jugarán Santos Laguna contra Juárez. Los que ya jugaron ayer: América le gana 4-1 al Zacatecas, a los Mineros de Zacatecas. Atlante y León jugaron, León gana 1-0. Las Chivas son vapuleadas por Chiapas 4-1, y los Lobos WAP le ganan 4-0 al Tijuana. Eso sí ha de estar un poco de pena para los Xoloscuincles, que perdieron con, bueno, un equipo que se supone que es inferior a ellos, ¿no? Entonces, con esto, los grupos quedan de la siguiente forma: León está en primer lugar en el grupo 1 con 4 puntos, después viene Celaya con 1 y Atlante con 0. Celaya y Atlante nada más han jugado un partido. Grupo 2, Chiapas tiene el primer lugar con 4 puntos y 2 jugados. Abajo están Cafetaleros de Tapachula y Guadalajara, los dos con un solo punto y uno solo jugado. En el grupo 3 está Cruz Azul en primer lugar con 4 puntos hasta este momento, con 2 jugados, porque está jugando en este momento. Leones Negro estaría en segundo lugar con 1 punto si acabara el partido 1-1, como está hasta ahorita. Y en tercer lugar está Coraztepec con 0 puntos y un solo partido. Grupo 4, Morelia, está en primer lugar con 3 puntos, uno solo jugado. Murciélagos está en segundo con 1 punto y uno solo jugado. Y Alebrijes de Oaxaca está con un solo punto hasta abajo, tiene 2 partidos jugados y nada más 1 punto. En el grupo 5, en primer lugar está América con 6 puntos y una buena diferencia de goles. En segundo lugar está Zacatecas con 0 puntos y en tercero está Venados con 0 puntos. En el grupo 6, Lobos WAP con un solo partido va en primer lugar con 3 puntos. Tijuana le sigue en segundo lugar con 2 partidos jugados y 3 puntos. Y en el tercer lugar, Toluca hasta abajo con uno solo jugado y 0 puntos. En el grupo 7, Juárez está en primer lugar con 3 puntos, seguido por el Santos Laguna 0 y Veracruz 0. Santos Laguna todavía no juega ninguno de sus partidos, entonces esperamos que hoy puedan jugar el partido que se les ha retrasado. En el grupo 8, Puebla está en primer lugar con 3 puntos. Dorados no ha jugado, tiene 0 puntos y al fondo está Querétaro con 0 puntos y no ha jugado. Y bueno, entonces los partidos que se vienen de la jornada 3 serían Celaya contra Atlante, Lobos WAP contra Toluca, Cobras Tepic contra Leones Negros, Murciélagos contra Morelia, Zacatecas contra Venados. Todos estos serían el 9 del siguiente mes. El 10 del siguiente mes jugarían Puebla contra Dorados, Cafetaleros de Tapachula contra Guadalajara y Veracruz contra Santos Laguna. Y pues esos son los resultados de la Copa MX. Recordaremos que el América pretende ganar los 3 campeonatos a los que va a atender este otoño-invierno. Y pues aunque se ve muy difícil que lo logre, pues porque uno de esos torneos es el internacional, el club, el mundial de clubes, pues entonces no creo que vayan a ganar los 3, pero bueno, esa es según esto la meta de ellos ahora que están cumpliendo 100 años de integrarse. Bueno, pues otros juegos, unos que ya se vienen, son los de los Juegos Olímpicos, el fútbol, que comienza realmente la actividad dentro de los Juegos Olímpicos, ya que son comienzan el 4 de el siguiente mes. Y bueno, nos tendrán muchas emociones. Básicamente empiezan el jueves 4 de agosto con el partido Irak contra Dinamarca. Después se vendrá Honduras contra Argelia, Brasil contra Sudáfrica, México contra Alemania ese mismo día, Portugal contra Argentina, Suecia contra Colombia, Fiji contra Corea del Sur, Nigeria contra Japón. Y ya el 7, que sería un domingo, sería Fiji contra México, Honduras contra Portugal, Alemania contra Corea del Sur, Argentina contra Argelia, Dinamarca contra Sudáfrica, Suecia contra Nigeria, Brasil contra Irak y Japón contra Colombia. Y bueno, después pues ya se vienen otros partidos más, pero básicamente les voy a decir cómo están los grupos por si quieren empezar a crear sus tablas para seguirle el paso al Tri en su intento de recuperar o bueno mantener la medalla de oro que consiguió hace 4 años en Londres 2012. Entonces en el grupo A está Dinamarca, Brasil, Sudáfrica, Irak. En el grupo B está Suecia, Colombia, Nigeria y Japón. Grupo C están Alemania, México, Corea del Sur y Fiji. Y grupo D está Portugal, Argentina, Honduras y Argelia. Pues le tocó difícil el primer partido al Tri, pero esperemos que los dirigidos por el Potro González puedan llevar ese partido a cabo y puedan ganarle a Alemania para poder después solventar ese grupo contra Corea del Sur y Fiji. Bueno, pues eso es lo que es el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, pero qué tal el femenino. Bueno, el fútbol femenino no se calificó México, pero también lo tenemos aquí. En el primer partido juegan el 3, empiezan las mujeres en el fútbol. O sea que el 3 de abril ya hay competencia olímpica para las selecciones que se clasificaron a estos Juegos Olímpicos. Y empieza Suecia contra Sudáfrica. Después vendría Canadá contra Australia, Brasil contra China, Zimbabue contra Alemania, Estados Unidos contra Nueva Zelanda, Francia contra Colombia. Y el 6 o el sábado vendrían los partidos Canadá contra Zimbabue, Estados Unidos contra Francia, Alemania contra Australia, Sudáfrica contra China, Colombia contra Nueva Zelanda y Brasil contra Suecia. Bueno, ¿y cómo están los grupos en estos Juegos Olímpicos para las mujeres? En el grupo E está China contra China, Suecia, Brasil y Sudáfrica. En el grupo F está Alemania, Canadá, Australia, Zimbabue. En el grupo G está Estados Unidos, Francia, Colombia, Nueva Zelanda. Y pues los terceros mejores lugares de cada uno de estos grupos se clasificará a la siguiente ronda. Entonces, bueno, pues eso es todo por ahorita. Veremos cómo les va a las mujeres. Mucha suerte a ambos, la selección del tri mexicano. Esperemos que pueda sacar un buen resultado ahora que están allá. Y pues el de Brasil por parte de las mujeres, mucha suerte también. Esperemos que sean campeonas. Bueno, ese es mi propio gusto, pero bueno. Entonces vámonos con los resultados en los internacionales. Hay partidos internacionales que se están jugando, que ya se jugaron. Pues Uzbekistán le gana 2-1 a Irak. En otro partido, Granada y Argelia sub-23 quedan 0-0. Estrasburgo y Francia sub-19 quedan 0-0. Fiji y Malasia quedan 1-1. Paraguay, la sub-20 contra la sub-20 de Chile, quedan 3-0 a favor a la de Paraguay. En otro partido que ellos mismos jugaron dos veces antes a este partido, Paraguay y Chile empataron 1-1. Uruguay sub-20 también jugó contra Guatemala ganándole 1-0. Portugal sub-18 pierde 0-1 con Rusia sub-18. República Checa sub-19 pierde 5-2 con Croacia sub-19. Y República Checa sub-18 le gana 4-3 al de Austria sub-18. Otros partidos que se vienen es Camboya contra Singapur, Qatar contra Irak, Jordania contra Qatar, Honduras contra Nicaragua, Qatar contra Tailandia, Uzbekistán contra Yemen, Kirguistán contra Kazajstán, Uganda contra Kenia, Líbano contra Jordania, Estonia contra Malta, República Checa contra Armenia, Dinamarca contra Liechtenstein, Alemania, Finlandia, Irlanda contra Omán. Y en algún lugar también se jugará un partido entre la sub-23 de México y la sub-23 de Argentina, que servirá para prepararse en el viaje que están por hacer hacia tierras cariocas en Brasil. Entonces, pues mucha suerte también en ese partido. Esperemos que le vaya bien a México y bueno, que sea un buen partido. Bueno, pues ha habido también amistosos de clubs. Hay competencia internacional ahora que pues hay un espacio en las ligas europeas sobre todo. Y bueno, el Antalyaspor de Turquía se enfrentó al Torpedo y empataron 1-1. El Atalanta le gana 6-0 al Chiasso. Palermo empata 1-1 con el Al Weda. El Liberec sub-21 que es la República Checa, le gana 2-1 al Partusi. Después a Kievo y Citadela empatan 2-2. Perugia le gana 1-0 al Panetolikos. El Bayer Leverkusen con gol del Chicharito empata 1-1 con el Porto de Portugal. Y bueno, muy buena noticia que sigue anotando el Chicharito en las ligas internacionales. Y bueno, después ya se viene Hannover contra el AO, quedan 3-3. El Blasim le gana 4-0 al Meteor Prague. El Levante le gana 1-0 al Real Murcia. El Logroñés le gana 1-0 al Alavés. El Nantes le gana 1-0 al Lorient. Otros partidos que sobresalen: Southampton le gana 2-1 al Twente. Y Crystal Palace le gana 3-2 al Wimbledon. Benfica pierde 1-2 con la Torino. El Osasuna le gana 2-1 al Sevilla B. Pensé que era el Sevilla 1, pero bueno. Y bueno, pues eso es todo. El Inter de italiano empata con Estudiantes de la Argentina 1-1. Y bueno, ya. Con eso es suficiente. Hay mucha actividad, como les dije. Hay demasiados resultados como para decirlos todos. Pero bueno. Entonces sigamos con más de lo que está sucediendo hoy. Hoy se juega la Liga, bueno, la Libertadores, la final. Ya se jugaron el resto de los partidos. Ya nada más queda un partido. Se jugó el de ida en el partido de Independiente del Valle en Ecuador y quedaron 1-1. Y este día se juega la final. Y pues ya veremos de dónde sale más correas. De cualquier forma, yo les iré diciendo cómo va el partido. Y de cualquier forma vamos a tener a un campeón nuevo en el Independiente de Valle. O vamos a tener un campeón que repite por segunda vez apenas, que es el Atlético Nacional, y que no lo ha hecho desde el 89. O sea que como quiera, pues son nuevos ganadores de este trofeo, y por eso van a ser, pues, sobre todo para Independiente del Valle, algo muy emotivo si es que logran realizarlo. Recordaremos que Independiente del Valle es un equipo bastante humilde de Ecuador y pues no tiene ninguna otra referencia a competencias internacionales que haya ganado. Y bueno, sería interesante que ahora que Leicester ha ganado, que ganó en la Premiership, entonces sería bueno que ganara un equipo de esta talla, de este calibre en la Libertadores. Bueno, pues vamos a unos pequeños cortes musicales y ahorita regresamos con más de la pelota caliente, las ligas mayores del béisbol aquí en Estados Unidos, con información de estufa de la NFL. Ya se vienen los entrenamientos de verano, o sea, bueno, los entrenamientos abiertos que tienen los equipos antes de jugar la pretemporada, y también un poco de noticias de la NBA, cosas que van sucediendo también en el deporte internacional, noticias sobre todo en los cambios de equipos que van a tener varios jugadores en las ligas mayores, ya que el lunes por la tarde tienen una fecha límite para poder intercambiar jugadores, y hay muchos movimientos que se están realizando, que se piensan concretar. Entonces, bueno, pues vámonos rápido a ese corte musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. Quédate en sintonía de Sexy Lover. Nunca olvidaré la fecha, con

tanto te quiero. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Son las 8:32 de la noche y estás escuchando a Rabbit en Lo Mejor del Deporte, y seguimos con información del fútbol internacional. Ahora es la Copa Libertadores, que por cierto está jugando el Atlético Nacional contra el Independiente del Valle, y están en la final. Están ya en el minuto 90 y el Atlético Nacional de Colombia le va ganando 1-0 al Independiente Valle. Con este resultado, Atlético Nacional sería el nuevo campeón de la Libertadores, y pues felicidades si ese es el caso. Si llega a empatar Independiente del Valle, se irían a tiempos extra y a penales. Entonces pues ya veremos qué es lo que sucede en esta final inédita. Otras cosas que están sucediendo ahorita en la Copa MX en México: Leones Negros y Cruz Azul se fueron al descanso 1-1, y Santos Laguna contra Juárez ya comenzó y están 0-0. El de Dorados contra Querétaro sigue retrasado y no ha resultado en ese. Y bueno, pues eso es todo. Aparte de pues esas dos noticias de los resultados de la Copa MX y de la Libertadores, pues lo único que hay aparte es la Champions League, que ya se están clasificando para poder jugar los equipos que no son, que no quedaron dentro de los slots preparados para cada país, y se tienen que jugar una ronda de eliminación directa para poder clasificarse y comenzar la Champions League desde la fase de grupos. Entonces el Astana de Kazajstán empata 1-1 con el Celtic de Escocia. El Rosenborg de Noruega le gana 2-1 al Apoel. el Astra de Rumania empata 1-1 con el Copenhagen de Dinamarca. El Fenerbahçe de Turquía le gana 2-1 al Mónaco de Francia. El Legia de Polonia le gana 1-0 a Trencin de Eslovaquia. Y el Olympiacos de Grecia empata 0-0 con el Beersheba de Israel. Y bueno, pues ya veremos cómo les va en eso. En la Copa Argentina también tengo que la Ferrer le gana 2-1 a Argentinos Juniors después de penaltis. Y Belgrano le gana 1-0 al Brown. Entonces pues eso es la Copa Argentina en Argentina. Y pues con eso se acaba la información deportiva por parte del fútbol. Yo les estaba contando que los iba a mantener informados sobre cómo iba la Copa Libertadores. Y pues ya están en el minuto 90 más 3. Entonces pues todo parece indicar que Atlético Nacional va a ser los campeones de esta edición de la Libertadores. Y pues que pues parece que solo falta un minuto más. Entonces pues les podré llevar en un minuto si son campeones ellos. Todavía no estoy muy seguro que este vaya a ser el resultado final, pero pues se ve muy difícil que Independiente del Valle pueda empatar, porque pues han tenido todo el partido para anotar. En un partido en el que Borja anota en el minuto 9 y así se le han pasado 1-0 todo este tiempo, y ya falta menos de un minuto para tener al nuevo campeón de la Libertadores, que hasta ahorita pues sería Atlético Nacional. Todo puede pasar. El último minuto tiene también 60 segundos y nunca se sabe, tal vez podría salir algo de último segundo, aunque no parece que vaya a ser. Hay una falta que se le concede al Atlético Nacional, una entrada fuerte de Luis Alberto Caicedo Medina, y le perdonan la amarilla, pero pues ya es el 90 más 4, faltan 12 segundos, 10 segundos, y pues no se ve de dónde vaya a salir un empate en este partido. Parece ser que todavía no sale, y todavía sigue el partido hasta el 94 con 18. Y pues ya podemos decir que ya lo veo muy difícil que Independiente del Valle vaya a empatar. Entonces pues vayamos a la siguiente noticia. Ahorita ya fue finalizado el partido. Entonces Atlético Nacional es el nuevo campeón de la Libertadores. Lo escucharon lo primero aquí. Al menos que lo hayan estado viendo en vivo o desde sus casas. Bueno. Otro partido que ya comenzó en la Liga MX es Dorados contra Querétaro. Ya van en el minuto 3. Van 0-0. Y bueno, con esto pues damos por terminado la sección de fútbol. Y vámonos a lo que es el béisbol, el deporte de la pelota caliente. Los resultados en partidos que todas están jugando. Hay los Chicago Cubs, le van ganando 3-1 a los Chicago White Sox. En la baja de la octava van 3-1. Texas le va perdió contra, bueno, no, están en la alta de la novena. Oakland le va ganando 6-3 a los Tejanos. En la séptima está jugando Milwaukee contra Arizona. Arizona va ganando 8-1. En la séptima, en la baja de la séptima, Atlanta le va ganando 8-7 a Minnesota. En la baja de la octava, Nueva York va perdiendo 1-4 con Houston. Y en la baja de la séptima también están Los Ángeles de Los Ángeles, 3-3 contra Kansas City. En los partidos que ya son finales, ya finalizaron, Miami le gana 11-1 a Filadelfia. Washington, los Nacionales le ganan 4-1 a Cleveland. San Diego le gana 8-4 a Toronto. Detroit le gana 4-3 a Boston. Los Dodgers pierden 1-3 contra Tampa Bay. San Francisco pierde 1-2 con Cincinnati. Colorado le gana 3-1 a Baltimore. Seattle pierde 1-10 con Pittsburgh. San Luis le gana 5-4 a los Mets. Y bueno, esos son los partidos por el día de hoy hasta ahorita. Y vámonos a lo que es la tabla en la Liga Americana. Baltimore está en primer lugar de la Este con un récord de 58-41 perdidos. Después le viene Toronto con 57-45, Boston con 55-44. En el fondo están los Yankees y Tampa Bay. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 57-42. Detroit con un récord de 54-48 está en segundo. Y los White Sox con un récord de 50-50. Ahora sí que 50% están en tercer lugar. En el fondo están Kansas City y Minnesota. En el oeste, Texas está en primer lugar con un récord de 58-43. Seguidos por Houston con un récord de 54-46. Y Seattle con un récord de 51-48 está en tercero. En el fondo están Oakland y Los Ángeles. En la nacional, en la este, Washington, que tiene uno de los mejores récords en todas las mayores, tienen un récord de 59-42 perdidos. Miami tiene en segundo lugar el récord de 55-46. Y los Mets en tercero con un récord de 53-46. En el fondo están en Filadelfia y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 59-40. Seguido por San Luis con un récord de 53-47. Pittsburgh en tercer lugar con un récord de 51-48. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. Y en la oeste, San Francisco está en primer lugar con un récord de 59-42. Seguido ya más de cerca por los Dodgers con un récord de 57-45. Y Colorado en tercer lugar con un récord de 48-52. En el fondo están San Diego y Arizona. Y bueno, como les estaba diciendo, hay muchos rumores de cambios de personal que podría estar en diferentes equipos la siguiente temporada. Parece ser que el manager general John Daniels está discutiendo, está en conversaciones para adquirir para los Rangers a los pitchers Lucas Harrell y Darío Álvarez de los Braves. Entonces pues ya veremos, parece ser que los Rangers, que están muy bien posicionados, están tratando de encontrar ayuda para lo que sería una carrera, bueno, para intentar mejorar su récord y llegar al clásico de otoño. En otra competencia por conseguir a un jugador que muchos equipos están viendo como una estrella en potencia, todos quieren agarrar al All-Star Jonathan Lucroy de los Brewers. Hay varios equipos que lo quieren firmar para sus plantillas, entre ellos están los Rangers, los Indians, los Astros, los Mets y los Red Sox, y hasta los Tigres están en conversación para hacerse de este jugador, que es extraordinario. Otro movimiento que podría ser, parece ser que lo quieren también en los Blue Jays. Ah, no, los Nacionales de Washington quieren saber si José Bautista podría cambiarse de equipo y jugar para ellos. Entonces están en conversaciones con los Blue Jays para hacerse de los servicios de José Bautista. José Bautista, que apenas acaba de regresar a la línea de jugadores que jugaron el lunes, después de perderse todo un mes de inactividad. Se perdió todo un mes de actividad con un pie lastimado, el dedo gordo del pie. Y parece ser que no le ha ido muy bien desde entonces, porque le han dado pasaportes y porque no ha pegado hits. Nada más va con 1 de 11 en sus rotaciones. Y parece ser que este es el momento para conseguirse a este pelotero de 35 años, que tiene muy buenos porcentajes que han ido subiendo como se ha ido dando esta temporada. Tiene ahorita un récord que oscila entre 3.57 y estuvo tan bajo como 0.224 y tan arriba como 0.439. Entonces, esto es 12 home runs, 42 reproducidas en 68 juegos esta temporada. Y bueno, pues parece ser que los nacionales quieren obtener su ayuda para poder entrar en discusiones de jugar en los playoffs llegado el momento. Otro jugador que se podría cambiar es el jugador de los Padres, Andrew Cashner, que podría ser firmado por los Gigantes. Parece ser que están muy cerca de lograrlo. Otro jugador es John Paul Morosi. Parece ser que Morosi es el que está reportando que este jugador de los Padres, que tiene 29 años, está por cambiarse pues ya próximamente de equipo. Parece ser que también otros equipos, aparte de San Francisco, quieren hacerse de los servicios de este jugador. Parece ser que los Blue Jays, los Marlins, los Rangers y hasta los Astros pueden obtener sus servicios si es que se da o si no se da la conversación con los Gigantes. Entonces, bueno, pues así esas son todas las noticias. Hay muchos jugadores que están cambiando de equipo o que podrían cambiar de equipo, y tendrán hasta el lunes a las 4 de la tarde en el este, o sea, tiempo del este, sería la línea límite, el tiempo límite para poder hacer cualquier intercambio de jugadores o, bueno, simplemente cambio de equipos para estos jugadores de las profesionales. Bueno, pues eso es todo por el deporte de la pelota caliente, y vámonos a lo que es la NFL. Hay muchas noticias. Por ejemplo, los Jets firmaron a su quarterback Ryan Fitzpatrick. Para que ustedes entiendan cuál es el contexto, esta contratación ha tratado de cerrarse por 6 meses, pongámoslo así, y parecía en un momento que no se iba a poder dar. Parecía que los Jets y Ryan estaban en situaciones diferentes. No se ponen de acuerdo en cuánto valdría un contrato nuevo de este jugador, que recordemos que ya es mayorcito, ya tiene sus 38, 39 años, y bueno, y jugó muy buena temporada el año pasado, la temporada pasada, y pues acaban de cerrar el contrato, acaban de firmarlo. Parece ser que le van a pagar 12 millones por solo un año. Los Jets agregaron a ese contrato 3 millones en incentivos que podría alcanzar el jugador si es que llega a tener una buena temporada. Entonces, pues parece ser que este jugador estará juntándose con Brandon Marshall, que es el receptor abierto de los Jets, y que bueno, que es muy amigo de Fitzpatrick. Lo digo porque pues así salió en una fotografía en el que el quarterback andaba visitando al receptor abierto en Chicago. Y bueno, entonces qué bueno que Brandon va a estar feliz esta temporada porque va a tener a su quarterback de vuelta y todo el mundo feliz. Otro jugador que se vuelve a agregar a su equipo es el safety TJ McDonald de los Rams. Parece ser que esta persona fue arrestada por manejar bajo la influencia del alcohol, o bueno, por lo menos así fue reportado, que hay la sospecha de que eso era lo que sucedió con él, y que parece ser que, bueno, los Rams no les importa tanto, ellos nada más están felices de tener a su safety estrella de vuelta con el equipo para lo que va a ser el training camp, que es los campos de entrenamiento que comienzan antes de la pretemporada en la NFL, que ya se acerca. Acordaremos que es en agosto cuando estos partidos de pretemporada suelen darse. Entonces, pues ya tendrán los Rams a su esquinero, bueno, a su safety de vuelta. otro jugador que cambia de equipo. Bueno, en este caso es los Hakeem Nicks. Es un receptor abierto que estaba con los Gigantes desde el 2009, donde ellos lo escogen en el draft. Y parecía que tenía mucho valor para los Gigantes. La verdad, fue una buena contratación entonces. Y después se fue a jugar una temporada con los Colts en el 2014. Antes de regresar con los Gigantes en el 2015. Y parece ser que en el 2015 había tenido muy mal año. Entonces pues simplemente fue cortado por los Gigantes. Y ahora llega a jugar con los Santos de Nueva Orleans. Entonces pues ya veremos, ahí se va a agregar a un equipo que tiene a Brandon Cooks y a Willie Snead como pues jóvenes receptores que tienen los Santos de Nueva Orleans. Y esperemos que le vaya bien en su nuevo equipo a Hakeem Nicks, que muchos recordarán pues tuvo problemas fuera de los emparrillados. Tuvo un problema, me parece que se disparó él mismo o se disparó un arma y bueno, él estuvo involucrado de alguna forma en eso. Entonces bueno, pues eso es todo por la NFL. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos les daré más noticias de lo que está pasando con Fórmula 1, con el Tour de France, que ya terminó, ya tenemos al nuevo campeón. Y pues toda esa información y información de la NBA. Ahorita que regresemos, también del tenis internacional, el Gran Premio de Bulgaria y también el Gran Premio de Hungría, porque el de Fórmula 1 fue en Hungría, el Gran Premio de Hungría. Entonces bueno, vámonos entonces al corte musical y ahorita regresamos con más del deporte. No le cambies y quédate en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Consuela, ah, sí. tus labios. Del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío.

9 de la noche con 4 minutos, está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, estamos con la información de la NBA, información realmente de estufa, a lo que se le llaman las noticias que cuando están en pretemporada todavía. Y Kevin Durant, que ya se mostró con sus fanáticos, con los nuevos fanáticos de este jugador que jugará próximamente para Golden State. Pues ¿cómo sucedió esto? Pues se entrenó o se tuvo un partido ante China en el Oracle Arena con el equipo de Estados Unidos que irá a representarlos a los Juegos Olímpicos. Y pues parece ser que querían mostrar una cara nueva de este equipo y con uno de los jugadores más emocionantes que existen en la NBA en este momento. Y parece ser que fue todo pues aciertos, ¿no? Las dos cosas, el que Golden State haya contratado a este jugador y el que le hayan dado la bola para todos los primeros puntos del partido, porque anotó 10 puntos, entre ellos un parece ser que la donqueó o la remató dos veces para dos de sus canastas en los primeros, ¿qué será?, 5 minutos del partido, en donde pues Estados Unidos lleva ganando 10-0. El marcador final terminó 107-57 a favor de Estados Unidos. China tendrá que esperar para poner una mejor cara durante los Juegos Olímpicos, porque pues recordaremos que generalmente esto es muy difícil ganar a Estados Unidos en básquetbol, y sobre todo si tienen a un jugador emocionado de jugar en su nuevo hogar, que va a ser este Oracle Arena. Y bueno, pues suerte a los dos equipos ahora que se enfrenten o que vayan a participar del básquetbol olímpico en los Juegos de Río de Janeiro, que ya se viene, ya nada más quedan unos cuantos días, 7 días más, y ya tendremos Juegos Olímpicos que comentar. Bueno, en otra noticia de la NBA, Amar Stoudemire, el jugador de los Knicks, pues se retira como Knickerbocker. Parece ser que este jugador, que fue 6 veces All-Star o jugador estrella de la NBA, pues ha decidido terminar sus días como jugador, y pues parece ser que lo va a hacer como un Nick. Este jugador comenzó su carrera hace mucho tiempo, bueno, estuvo en un tiempo jugando para los New York Knicks, y pues le encantó poder regresar a Nueva York para seguir siendo el Nick y retirarse de esa manera. Entonces parece ser que pues en estos últimos tiempos en que los Knicks no han tenido pues todos los éxitos que tuvieron en el pasado, pues él era la cara de los Knicks, porque pues fue muy buen jugador. En toda su carrera tuvo un promedio de 18.9 puntos, amasando un gran total de 15.994 puntos totales. Y bueno, es un jugador que va a ser recordado sobre todo por su ferocidad y por ser un muy buen defensa. Entonces, pues esperemos que pues tenga un buen retiro, que disfrute de ese tiempo extra que va a tener en sus manos, porque pues todos salen millonarios de la NBA, todos los jugadores que la hicieron. Otro jugador millonario acaba de firmar un nuevo contrato, y es el jugador Dirk Nowitzki de los Dallas Mavericks, que ha firmado un contrato de 50 millones de dólares. Esto pues es un contrato de 2 años. O sea que en 2 años va a ganar 50 millones de dólares este jugador de 38 años. Y pues parece ser que terminará su carrera jugando para los Mavericks. Y pues eso es la cara de su equipo, y es el jugador que los ha llevado a ser campeones ya en otra ocasión. Y pues ya veremos cómo le va en sus últimos 2 años de contrato. Parece ser muy buen dinero para cualquier jugador, y pues qué bueno que lo firmaron, porque recordaremos que ya varios jugadores han sido cambiados de equipo. Sobre todo no queríamos que los jugadores de Dallas, de los Mavericks, dejaran a este equipo sin Nowitzki. Y bueno, pues lo van a tener por otros 2 años por lo menos. Bueno, vámonos entonces a la Fórmula 1 rápidamente, al Gran Premio de Hungría que se realizó este fin de semana. En la carrera, pues Lewis Hamilton es el ganador y con esto sobrepasa a Nico Rosberg en puntos. Nico Rosberg llegó en segundo lugar, o sea que todos los puntos o la mayor cantidad de puntos fueron recabados por la escudería Mercedes. Después, en tercer lugar vino Daniel Ricciardo en su Red Bull. En cuarto llegó Sebastián Vettel con su Ferrari. Max Verstappen llegó con su Red Bull en quinto. Kimi Raikkonen de la Ferrari llegó en sexto. Y pues ahí están todos los participantes más importantes. Red Bull, Ferrari y obviamente Mercedes. Después ya en séptimo llegó Fernando Alonso con su McLaren. Carlos Sainz con su Toro Rosso. Valtteri Bottas con su Williams. Y Nico Hülkenberg, el compañero de Checo Pérez, llegó en décimo. Y apenas en décimo primero llegó Sergio Pérez, que se perdió de seguir sumando puntos. Aunque pues le dejó sumar a su compañero de equipo, se me hace un buen detalle. Entonces en décimo segundo llegó Julian Palmer, en décimo tercero Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean llegó en décimo cuarto, Kevin Magnussen en décimo quinto, Daniel Kvyat en décimo sexto, Luis Felipe Nasr en décimo séptimo. Y bueno, después viene Felipe Massa, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson, Ryo Harianto y Jenson Button llegó hasta el final de esta carrera. Y bueno, ¿qué es lo que nos deja esto en la clasificación de los corredores en la tabla general de puntos? Lewis Hamilton está en primer lugar. El británico tiene 192 puntos y ya pasó a Nico Rosberg, que está en segundo con 186, el alemán. Daniel Ricciardo en tercero pues tiene 115 puntos, el austriaco. Kimi Raikkonen, el finlandés, tiene 114. Sebastián Vettel, el alemán, con 110, está en quinto. Max Verstappen, la nueva sensación de Fórmula 1, el jovencito holandés, tiene 100 puntos. Valtteri Bottas en séptimo, el finlandés, tiene 56 puntos. Y después viene nuestro checo Pérez, el mexicano de Force India Mercedes, con sus 47 puntos en octavo lugar. Después viene Felipe Massa de la Williams, el brasileño, con 38 puntos. Y en décimo está Carlos Sainz, el español, con 30 puntos de la Toro Rosso Ferrari. Pues ya vienen Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Daniel Kvyat, Jenson Button, Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein y Stoffel Van Doorn son todos los que tienen puntos hasta este momento. Y bueno, ¿qué significa para las escuderías? Pues la Mercedes sigue adueñándose de los podios. Tienen otra vez el primero y el segundo lugar en esta carrera. Y pues después ya le viene la Ferrari. La Ferrari. Después viene Red Bull, Williams y Force India en quinto lugar. Y bueno, con los puntos de cada una de estas escuderías, déjenme darles cómo están. En primer lugar, la Mercedes tiene 378 puntos. Ferrari está en segundo con 224 puntos. Tercer lugar, Red Bull Racing con 223. Williams, Mercedes con 94 en cuarto. Quinto es Force India, Mercedes con 74. En sexto lugar está la Toro Rosso Ferrari. Y bueno, pues ya dejémosle de contar porque pues ya las demás escuderías no han sumado muchos puntos que digamos. Bueno, ¿y qué se viene ahora para la Fórmula 1? Se viene el Gran Premio de Alemania en Hockenheim. el Grosser Preis von Deutschland 2016. Y cuando se viene, la carrera es el domingo 31 de julio. Y pues tiene una una longitud de 4.57 kilómetros. 4.57 kilómetros. Y bueno, da 67 vueltas, entonces son 306 kilómetros en total. Entonces, otra de las noticias de Fórmula 1 es que hubo una tragedia en el equipo de... bueno, una tragedia relacionada al equipo de Ferrari. Parece ser que se murió de una enfermedad la esposa de James Allison, el que era el técnico, el manejador del equipo. Y pues se retira de la Ferrari, deja su puesto. El director técnico parece ser que extraña mucho a su esposa. Y pues con sus 48 años ha decidido retirarse de estar como su director. Y Ferrari, que está buscando encontrar la forma, la combinación de regresar a la gloria, que pues siempre ha sido el equipo más glorioso en Fórmula 1, pues ahora lo tendrá que hacer sin él. Parece ser que este señor pues prefiere ahora pasar más tiempo con su familia, sobre todo sus hijos. Y pues realmente, pues qué bueno que pueda tomarse un break, porque parece ser que ha trabajado mucho y su esposa murió mientras él estaba en uno de estos grandes premios en Australia. Y bueno, entonces le ha pegado fuerte al británico y ha decidido mejor dejar el puesto y que alguien más conduzca los hilos de la Ferrari. Bueno, pues entonces ahora vamos a lo que es el Tour de France, que ya terminó. Ya tenemos un nuevo campeón, Chris Froome, el inglés, ha sido el campeón. Realmente nada más ganó dos etapas, pero las etapas más importantes y con más diferencia en tiempo. Entonces pues así es como Chris Froome gana el jersey amarillo. Es más, se lo puso desde la octava ronda, desde la octava etapa, que fue la primera que ganó él, y desde ahí no lo soltó. Parece ser que el primer ganador de la camisa amarilla que se pone en el jersey amarillo fue Mark Cavendish. Después Peter Sagan lo tuvo por tres etapas y igual lo tuvo Greg Van Avermaet. Todos estos pues antes de que comenzara las etapas difíciles de montaña, en donde pues es la especialidad de este británico Chris Froome, que gana otra vez el Tour de France. Era el favorito, él y su equipo Team Sky. Bueno, él gana el jersey amarillo y el equipo que gana por puntos es el Movistar Team. En el Movistar Team, el corredor que estuvo siempre presionando a Chris Froome fue Nairo Quintana, que al final terminó en tercer lugar después de Romain Bardet de Francia, que terminó en segundo lugar. En cuarto llegó Adam Yates, el británico, del Orica Bike Exchange. Quinto, Richie Port de la BMC Racing Team. Sexto llegó Alejandro Valverde de Movistar Team. En séptimo llegó Joaquín Rodríguez del Team Katusha. Luis Meintjes llegó en octavo, el de Lampre Mérida. Y Daniel Martínez, el irlandés, llegó en noveno con su equipo Ethics Quickstep. En décimo llegó Roman Kreuziger del Tinkoff. Entonces, pues con esto, Chris Froome pues pasa a ser el corredor más importante, el ciclista más importante en el mundo. Y pues en equipos, les voy a decir que el primer equipo o con mejor tiempo fue el equipo Movistar, que sumó una cantidad de 267 horas, 20 minutos y 45 segundos, seguido por el Team Sky, el de Chris Froome, que sumó 8 minutos más con 14 segundos más que el Movistar Team. Pues viene BMC, AG2R, la Mundial, en cuarto, en quinto el Astana, en sexto el Tinkoff, séptimo Trek Segafredo, octavo Yam Cycling, en noveno Team Katusha y en décimo Lampre Mérida. Pues eso es todo por el Gran Premio de Francia, que pues esta vez tuvieron su comienzo en La Mancha, después se fueron por Normandía, donde llegaron parece ser que llegaban en botes o en cuestiones de unos transportes marinos que los llevaron a recordar pues lo importante que son estas playas al norte de Francia, que reflejan cuando pues los americanos y los ingleses llegaron a esas playas para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ese pequeño brevario cultural, pues teníamos a 22 equipos en esta edición de la Tour de France, que fue la número 103. Y bueno, pues como ya les he dicho, Chris Froome era considerado el favorito desde que empezara la carrera. Otros que podían ser que se pensaba que iban a competir era Nairo Quintana y Alberto Contador. Y pues Nairo Quintana pues no decepcionó, ahí quedó en tercer lugar. Para los que no vieron el Tour de France. Entonces, bueno, pues eso es todo. Eso es todo también por el día de hoy. Has estado escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Espero que les haya gustado el programa, que se queden en compañía de Sexy Love Radio, la radio que los motiva. Y nos vemos mañana para el programa Venus vs. Marte. Entonces, buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.